Voces entre lugas. El trabajo me dignifica en la medida que gracias al trabajo puedo comer. Puede comer mis hijos, puede comer mi mujer y mis perros. O sea, partiendo de esa base me dignifica. Partiendo de la otra base, de que mis elecciones no fueron las correctas a lo largo de mi vida, podría decir que no, porque, no sé, tengo la sensación de que podía haber estudiado algo y no lo hice. Pero bueno, igual no me quejo, sí me quejo del transporte, que se viaja cada vez peor, y es parte del trabajo y es la parte más ingrata en lo que respecta a mi trabajo en particular. Sí, entiendo que sí, que el trabajo permite el desarrollo de mis proyectos, mi desarrollo como persona entonces, que termina formando parte de mi identidad, uno de los aspectos de mi identidad, que en definitiva dice quién soy. Y una siente que, bueno, agradece tener la posibilidad de hacer lo que le gusta en la vida y poder de esta manera también trazar lazos hacia la sociedad, ¿no? Con esos ideales de poder mejorar el mundo en que nos toca vivir. Sí, porque da tranquilidad, progreso, uno se siente realizado con el trabajo, ¿no? Ante la familia, ante todo, uno mismo. Y no me dignifica porque es poco lo remunerado. O sea, no. Por ese lado es. No me dignifica. Pero bueno, se va a hacer lo que hay, ¿no? Sabe bien que los domingos no estoy nunca. Cosa suya. Y el séptimo descanso, lindo respeto. Es mi jornada laboral. Día de guardar. No respeta. No me venga con día de guardar que usted se pasa el domingo haciendo parecita con escombro. Cascote sobre cascote. Marco y mido. Marco. Y delimito. Lo del uno y lo del otro. Lo suyo y lo mío. Esto no es trabajar. Esto es honrar al tatita. Marco lo propio, divina propiedad. Usted, en cambio, sacrilegia adrede. Y Soca se vende el domingo. ¿Qué? ¿Va a pescar un martes la gente? ¿Los lunes encarna la gente? Así fui ungido. Me tocó mi ocupación. ¿Ocupación? Vender usoca para carnada en la banquina. Vender larva. Carterito sucio de chapa canalada. En domingo, el sacrilegio. Y sin sudor de la frente alguno, ocupación. Usted lo dijo, a trabajo no llega. El trabajo es el vicio de los que no sirven para otra cosa. Si será dañino que hasta pagan por hacerlo. Cabeza de negro, cabeza de negro escarabajo. Ora y labora, ¿se olvida? Si trabajaran algo el diablo, lo encontraría ocupado. No parece de la estirpe de tatita. Vive de la faena, de la fauna. Un fauno, como el gaucho. El gauchillo que carneaba una vaca solo para alimentarse con su lengua. De la obra Terrenal de Mauricio Cartún. Sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza, para pagar el alquiler, para comprarme ropa ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock. Dock Sud. Musicaliza en el fondo un sonido ambiente fuerte, digamos, de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, cuando empieza a pasar la cinta más rápido, y él tiene que poner todo más rápido, después, ¿se acuerdan que en un momento no, se mete adentro del engranaje de la máquina? En otro momento desarrollan una máquina para que coma mientras que trabaja, entonces, y el tipo medio que se vomita, una cosa increíble, pero cuando uno lo lleva, no estamos tan lejos de Elio, lamentablemente. Pasaba antes el carpo napolitano Papo con Trabajo Forzado. Y si hablamos de trabajo, tendríamos que un poco distinguir entre el trabajo como la aplicación de la energía para transformar algo, ¿no? El trabajo en un sentido más, más físico, y el empleo. El empleo, que es lo que, digamos, más vinculado al salario. Pero hay un montón de trabajos que hacemos por los cuales no nos pagan un salario, y que sin embargo hace tiene una gran contribución a la sociedad. Ahora, cuando nos pagan un salario, o sea, cuando hay una retribución monetaria por lo que nosotros hacemos para un patrón, para un jefe, una jefa, pasa algo muy particular, que a veces es muy difícil de comprender, como esa frase que salió hace poco, que me parecía muy graciosa, o por lo que yo la escuché hace poco, que decía, si te molesta la corrupción, cuando sepas lo que es la plusvalía, la vas a flashear. ¿Qué es la plusvalía? ¿Qué es la plusvalía, eh? En síntesis, vamos a hacer decir esto, mira. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas ha demostrado, en términos de la producción global del país, que de 8 horas con 22 minutos que trabaja un trabajador, una trabajadora, solo 2 horas se traducen en salario. El resto es puro excedente empresario. Es decir, la plusvalía es ese plus trabajo, se convierte en plus producto, en la cual se apodera el patrón, ¿eh?, para convertirlo después en el mercado en ganancia para el empresario. Es así, es decir, en este caso, acá hay un estudio hecho de la cual, con 2 horas de lo que nosotros, por supuesto en general, con lo que nosotros trabajamos, está nuestro salario. El resto, en este caso 6 horas y pico, se lo llevan ellos. Por lo cual, también, entre otras cosas, que demuestra el robo, demuestra que no es que cuando aumentan los salarios, entonces tienen que echar, o aumentan los salarios, entonces por eso tienen que aumentar los precios. No, tienen que ganar un poco más ellos, porque todavía tienen 7 horas ganadas de producto y de ganancias, para... Lo que pasa es que no quieren dejar ganar, es el tema. Siempre, claro, siempre la ganancia se quiere sostener o acrecentar, ¿no? Entonces, cuando decimos, uy, me están reexplotando, en realidad iría para todas las situaciones en las cuales trabajamos. Siempre, si trabajamos en relación de dependencia, siempre nos están explotando. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Uno se da cuenta de que en más de 100 años el trabajador ha obtenido muchos derechos, pero también se da cuenta que todavía tiene que seguir peleando por sus derechos, por lo que acaba de decir Pablo precisamente, ¿no? Sí, en realidad no se termina la explotación si no hay un cambio de sistema. Al haber propiedad privada sobre los medios de producción, siempre vendés tu fuerza de trabajo y seguís siendo explotado. Exacto. Aunque ganes 100.000 pesos hoy, estás explotado porque una parte de lo que vos trabajás, de lo producto de lo que vos producís, se lo lleva a otro. Este programa se ha convertido en un pasquín comunista. Y tenemos una operadora que no sé si va a poder seguir con sus tareas porque se está riendo. No sé qué de gracioso en la plusvalía. Ahora lo otro que yo quiero también hacer hincapié, pues me parece que tiene mucho que ver con la actualidad. Nosotros, una de las promesas de campaña, ¿no? Perdón que vuelva a lo político y lo económico, pero una de las promesas de campaña fue: vamos a aniquilar el impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias es un impuesto falso en términos teóricos, porque de acuerdo a lo que acaba de explicar Pablo, el salario no es ganancia. O sea, el que obtiene ganancia es el empleador, no el trabajador. El trabajador obtiene una retribución por su trabajo, que en la cual encima ya le están robando. Y el Estado de eso saca un poco más, digamos, ¿no? Porque el Estado, de alguna forma, es cómplice de ese robo hacia los trabajadores, de esta explotación. Hoy tenemos un programa decimonónico en el vocabulario. Acá Julián no trajo la molotov, porque siempre anda con una molotov, ¿no? Anda con una molotov en el bolsillo, un peligro. Sí, se me conoce así, pero en realidad soy un pibe tranquilo, sí, ¿eh? Soy un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Y otra de las cosas que nosotros pensamos cuando hablamos de el salario, el trabajo, hay algunos trabajos que hoy en día no tienen salario, sino que están o tienen un salario pero en una situación de precarización y explotación aún mayor. Por ejemplo, el trabajo en los talleres clandestinos, el trabajo infantil, donde derechos adquiridos hace de más de 100 años no se cumplen, ¿no? Entonces, la realidad hoy de muchas de las cosas que nosotros consumimos están producidas por niños, producidas en talleres clandestinos donde las condiciones son casi que pre-salariales. Casi esclavas. Imposible no decir teléfono para la primera dama, ¿no? En cuanto a los talleres clandestinos. Y bueno, pero ella no sabía. Ella no sabía. Y también podemos hablar un poquito de la situación del desempleo hoy en la Argentina. Contábamos rápidamente en la introducción, pero lamentamos que esto sea un garrón, pero tenemos que decirle la verdad, tenemos que darle algunas cifras de qué está pasando hoy con el empleo en la Argentina. Podemos dar algunas cifras. En el caso de la desocupación, según el INDEC, hay un 7,6% de desocupados, estimado en 1.5 millones de personas. 1.5 millones de personas. Se calcula que hay una pobreza de un 30,3%, que equivale a 13 millones de personas. Y un 7,6% de indigencia, que alcanzaría, es decir, que no alcanza ni para comer, 2.5 millones de personas. El trabajo precarizado, 33%. Hay que aclarar que esto no es solo del gobierno Macri, ¿no? Porque si no seríamos que no lo quita responsabilidad. Macri lo ha profundizado terriblemente, ¿no? 33% de trabajo precarizado. Estas son las cifras en las cuales se empeora el tema de los jubilados. Una jubilación mínima son 6.200 pesos y la canasta básica para la tercera edad se calcula de 14.000. pesos, es decir que no llegan a la mitad, no llega un cuarto de los... ¿Cuántos días vive un jubilado si cobra solo la mínima y teniendo en cuenta la canasta básica? 13 días. 13 días del mes, o sea, los otros días. ¿Cuántos días vive o cuántos días come? Come, sobrevive. Sí, tremendo. 13 días. Esto es la situación que tenemos en cuenta una cosa, para cerrar lo mío, una cosa, que lo que decíamos anteriormente de lo que se llevan los dueños de las empresas, de las horas de trabajo del laburante, que no le pagan esas 6 horas y pico, con el 7% de ese dinero se podría terminar con la pobreza en el país. Solamente con el 7% de las ganancias que se llevan las patronales se podría terminar con la pobreza en el país. Vamos ahora a escuchar una entrevista que tenemos ahí. Soy hija única y nací teniendo que ocuparme de una empresa, así que eso lo tengo adentro. Yo entré a la Asociación de Amigos en el 63, pero antes trabajaba en la Asociación de Ayuda Reumático. Cuando tenía ya los tres chicos más grandes en el colegio, me pareció que tenía que hacer algo por la comunidad y para devolver en alguna pequeña medida por lo menos lo mucho que habían recibido. Y empecé con la parte de artritis, porque es la enfermedad que produce más ausentismo. Si uno tiene cáncer, lamentablemente en general se muere. Si uno tiene un infarto, en general se muere. Pero si uno tiene artritis, no se muere. Pero le cuesta mucho ir a trabajar. Esto del familiar viene muy de atrás, o sea, no lo podemos asociar a esta etapa de las luchas. Viene de muy lejos. Desde la época del trabajo obligatorio, por ejemplo. Uno dice, pero ¿cómo? Ahora que hay tanto desocupado, ¿qué es eso del trabajo? Sí, vos no te podías enfermar en un ingenio. No podías quedarte en la cama porque te tumbó una gripe por el trabajo al aire libre. Te sacaban a rebencazos y el trabajo era obligatorio. A la madrugada, antes del amanecer, tenías que salir a hacer tu parte de cosecha, tu tarea, había que cumplirla. Y si no te ibas, así iban quedando los cañaverales, los muertos también. La señora que habla así es Nelly Arrieta de Blaquier, dueña de Ledesma, y es un extracto del documental Diablo, Familia y Propiedad. Y después escuchábamos a Dora Weiss, que Dora es docente, expresa política y esposa de un desaparecido, que cuenta cómo era trabajar en esa época en el ingenio Ledesma. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.